Hola, estudiantes de primer año, ¿cómo están? Soy su profesora Mireli Sánchez de Ciencias Naturales. Un gusto en saludarles. Y bueno, le damos la bienvenida a lo que es nuestro segundo lapso, segundo momento pedagógico. Mediante este audio les voy a explicar cómo vamos a trabajar este segundo momento pedagógico, o sea, el plan de evaluación. Está dividido en semanas, contenido, estrategia, indicadores, valor y fecha de entrega. Vamos a iniciar con la semana del 11 al 15 y del 18 al 22 con nuestro primer contenido que tiene por nombre Cambio de los materiales. Este contenido tiene dos actividades evaluativas o dos estrategias. La primera vez es una actividad práctica con un valor de 10 puntos y la segunda es un tutorial. Los indicadores que vamos a manejar acá son el procedimiento en la elaboración de la actividad, creatividad e innovación, ortografía y redacción. Estas dos actividades juntas hacen un valor de 20 puntos y tienen una fecha límite de entrega del 25 al 29 de enero. Continuamos entonces con lo que es el segundo contenido, que va desde la semana del 1 al 5 de febrero y del 8 al 12 de febrero. Tiene por nombre la energía y sus transformaciones. Las dos actividades evaluativas, la primera es un cuadro comparativo con un valor de 5 puntos y un trabajo didáctico que tiene relación con la represa del Guri con un valor de 15 puntos. Los indicadores que vamos a manejar son capacidad de análisis, seguir instrucciones, creatividad e innovación, ortografía y redacción. Estas dos actividades suman una ponderación de 20 puntos. Y debería, con el favor de Dios, ser entregada entre el 22 y el 26 de febrero. Continuamos entonces con lo que va a ser nuestro tercer contenido, que empieza desde la semana del 1 al 5 de marzo y del 8 al 12 de marzo. Tiene por nombre Oxígeno y Combustión. Ahí vamos a evaluar una práctica con un valor de 5 puntos y un mapa mental con un valor de 15 puntos. Nuestros indicadores serían capacidad de análisis, dominio del tema, ortografía y redacción. Estas dos actividades hacen una sumatoria de 20 puntos que deberían ser entregadas entre el 15 al 19 de marzo. Bueno, chicos, ese es lo que será nuestro trabajo este lapso, esperando con el favor de Dios que todo vaya fluyendo y se vaya dando de la mejor manera. Hasta luego, espero pronto por volver a vernos en el aula.